La libertad no es un producto, aunque la vendan como un lujo. La libertad no es un concepto, la libertad se lleva dentro. La libertad no son las normas, es la conciencia lo que importa. La libertad no es un reducto, se lucha con apoyo mutuo. La libertad, la libertad. La libertad no es una hacienda que se consigue por la fuerza. La libertad no es utopía, se va logrando cada día. La libertad no es ordinario, es más discreto ser esclavo. La libertad no es confortable, es un endémico combate. La libertad no es una meta, es actuar como profeta. La libertad no es el destino, es juntos un hacer camino. La libertad no es entelequia, es una rueca que te enreda. La libertad. La libertad, ya. Tu libertad. Nuestra libertad. Parirá. Parirá. La libertad no es un dominio, su germen crece en el servicio. La libertad no es un teorema, tan solo sirve si nos quema. La libertad no es un derecho, que ha devenido en privilegio. La libertad no son las leyes, porque cumplirlas envilece. La libertad. La libertad, ya. La libertad no es estrategia, algo que usar como tendencia. La libertad no es un apego, transige siempre en lo superfluo. La libertad no sabe a nada, pero es insípido si falta. La libertad no es una idea que tergiversan en la escuela. La libertad no es un capricho, ahora la doy, luego la quito. La libertad no es el pecado por comer fruto de un árbol. La libertad es imperfecta, pero me importa una mierda. La libertad. La libertad.